Me parece de extrema gravedad que nuevamente las costas de Quinteros se vean afectadas por un derrame de combustible. Y me parece curioso que una mancha oleosa, que en magnitud alcanza los 190 metros, corresponda solo a 5 litros, como informó COPEC. En ocasiones anteriores hemos visto errores en la cuantificación del volumen de hidrocarburos vertidos, y por eso llama a la atención la cifra que entregó la empresa causante de esta situación.